Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. ¿Qué tan delgada es la línea que divide al ser humano del hombre público? ¿En qué momento Felipe Calderón deja de ser solo Felipe para ser el señor presidente? Llegó a México Joaquín Sabina, quien es un buen tipo que ha logrado llevar la canalla a la altura del arte. Y abierto como es, experimentado como bandoneón viejo, consciente de que su boca es suya, dice a los periodistas que el presidente Felipe Calderón fue muy ingenuo al plantear la batalla al narcotráfico, porque nadie puede ganar esa guerra. Pone en duda después la efectividad de la gran cruzada que definirá la presidencia de Felipe Calderón. Bueno, y poco más. Podría haber sido una anécdota, algo para comentar durante el intermedio de sus conciertos o después al cenar con un vino rico. Sin embargo, no quedó ahí porque el gobierno federal, dispuesto a inflar el hecho, le dio respuesta en tres ocasiones, tres, y a lo mejor hasta en cuatro. La primera en conferencia del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mon, quien a pregunta expresa, como decían los clásicos, respondió que el cantautor español hizo referencia a temas de carácter universal y que además al presidente le gusta mucho la música de don Joaquín Sabina. La segunda en la frente a través de una carta de la misma secretaría enviada directamente al cantautor y publicada en varios periódicos. Y por si no fuera suficiente, como si Gómez Mon no fuera suficientemente claro que cuando no quiere lo es, el propio Calderón se desvió de su discurso en un acto de la ONU para aclararle a su cantante favorito que lo ingenuo es suponer que si el Estado se repliega, si el Estado desiste de su acción contra los criminales, esto simplemente te van a dejar a la gente en paz. ¿Es Sabina el primero y el único en cuestionar la guerra contra el narco? Desde luego que no. Seguramente muchos de nosotros lo hemos hecho, pero sería ingenuo pensar, como gente de a pie, que vamos a tener una respuesta como la recibida por don Joaquín. Ni siquiera aquellos que alinean en el club de los destacados, como Carlos Fuentes o Ernesto Zedillo, han recibido la misma atención por parte del gobierno federal. Ni un recadito les mandaron. ¿Qué es lo que hace entonces merecedora Sabina de estas consideraciones? La respuesta la dio el propio Gómez Mon. El presidente es su fan. Habló pues el corazón del fanático a través de las herramientas que dan voz al presidente. La línea entre el fan y el hombre de Estado se hizo delgadita, delgadita y desapareció. El presidente Calderón, tengo entendido, recibió ayer en Los Pinos a don Joaquín Sabina y a su pareja, quien, según tengo entendido, otra vez porque entiendo mucho, es una preciosa dama peruana de ojos a como un lago que conocí no hace mucho. Supongo que les dieron las 10 y las 11 y las 12. No sé si después de la reunión finalmente el presidente aceptó cambiar su estrategia como una mera deferencia hacia el distinguido visitante. ¿Quiere ser oído en Los Pinos? Haga canciones, sí, pero buenas canciones. Como aquella de los Dieguitos y las Mafaldas. O aquella que pregunta, como yo lo hago, ¿quién me ha robado el mes de abril? Hoy puede ser un gran día y mañana también.